Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Estamos en línea con Enrique Rosito, secretario de prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro. Buen día, Enrique Rosito Alterley, te saluda. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, nosotros queríamos hablar de esto que dijo Segovia hace un ratito nada más, que estuvo hablando de que se solidarizan con la gente de la línea 60. ¿De qué se trata esto? Bueno, nosotros creemos que es importante colaborar con los compañeros de la línea 60 de una forma un poco más activa, y creemos que el mejor camino con las herramientas que disponemos los trabajadores del subte es mediante una apertura de molinetes, convocar a los medios de prensa y a la sociedad a que se acerquen, y que allí los propios compañeros de la 60 puedan explicar cuál es el conflicto que tienen en estos momentos con la patronal. ¿Y ustedes por qué exactamente se solidarizan con ellos? ¿Por la cuestión de que son trabajadores de transporte como ustedes? Hay varios puntos aquí. En primer lugar, porque nosotros nos consideramos un sindicato de carácter clasista, es decir, vamos a tratar de ser solidarios y de acercar nuestra ayuda y nuestro apoyo y colaboración a cualquier conflicto que lleve adelante un grupo de trabajadores. Por otro lado, el grupo de compañeros de la 60 es un grupo con el cual nosotros ya hemos tenido muchos puntos en común, hemos tenido conflictos donde se han acercado ellos a solidarizarse con nosotros, nos han acompañado, pero fundamentalmente porque aquí el enemigo que hay en común, aquel grupo de burócratas de la UTA, son aquellos que intentan quitarle a estos compañeros la posibilidad de su representación legítima y democrática, y también son aquellos que durante años han intentado impedir que los trabajadores del subte tengan a sus representantes. Claro, claro. Estuvimos escuchando en este último tiempo que hay varias voces en contra del reclamo que está realizando la gente de la línea 60. No sé qué opinás vos al respecto. Incluso el mismo Bernie salió en algunos medios dando declaraciones un poco fuertes, y se estuvo hablando de si estaba bien el tipo de realización de la policía en sí. ¿Vos qué opinás? Bueno, en cuanto al tema de la represión, nosotros creemos que no debe reprimirse ni judicializarse ninguna protesta obrera o social. Eso lo hemos sostenido en todas las oportunidades. Ahora, después, la modalidad en la que protesta cada uno y los alcances de la medida depende muchas veces de las condiciones políticas, de las condiciones hasta geográficas en que se desarrolle cada conflicto. Nosotros en algunas oportunidades hemos tenido la obligación de tirarnos a las vías para poder garantizar un corte del servicio, porque teníamos a la policía y a la patota de la UTA en los andenes. Así que nosotros entendemos que si los compañeros de la 60 en la Asamblea Democrática decidieron el corte de la Panamericana, bueno, respetamos esta decisión que han tomado ellos. Aprovecho también, Enrique, para preguntarte si ustedes tienen pensado algún tipo de reclamo con respecto al subte. Viajando en subte me doy cuenta que a veces muy bien no funcionan algunas líneas, y de vez en cuando ustedes reclamen también desde su lado. ¿Tienen alguna cuestión en puerta? Bueno, permanentemente nosotros estamos elevando denuncias a la Subsecretaría de Trabajo y Esbase acerca de faltas de mantenimiento, falta de trenes en circulación. Hay casi un 30% menos de trenes de los que deberían estar circulando. Esto lo hacemos en forma permanente. En la medida que estos reclamos vayan teniendo solución, o por lo menos se vaya encaminando a la solución, nosotros los mantendremos en los reclamos en la vía administrativa. En caso de que en algún momento no encontremos respuesta, bueno, ahí con los compañeros nos sentaremos y a través de las asambleas veremos si es necesario llevar adelante algún tipo de medida. Perfecto, Enrique. Entonces, antes de despedirte, te pido que repitas lo que van a realizar en el día de mañana. Mañana viernes, entre las 11 y las 12 de la mañana, vamos a estar haciendo una apertura de molinetes en la estación Constitución de la línea 6. Seguramente van a estar allí presentes compañeros delegados de la línea 60, y estamos convocando también a otros sindicatos amigos y a la Central de Trabajadores de la Argentina, a la que nosotros pertenecemos, para que acompañen este reclamo justo que llevan adelante los compañeros de la línea 60. Hablábamos con Enrique Rosito, secretario de prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro. Muchas gracias, Enrique. No, gracias a usted por el llamado. Un abrazo. Hasta luego. No nos queda otra. Seguinos por amartia.com.ar.